Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia. Estamos hoy celebrando el segundo año ininterrumpido en la web, el único programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos, solo para ti. Hoy les tenemos un programa muy especial. Bienvenidas y bienvenidos al segundo aniversario de La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Eléctrico rock de todos los tiempos y los estilos. La esencia. Y quiero desearles en nombre de Pinky que tengan por lo menos unos 24 años más. Adiós. Mientras más oigo a los grupos de moda, más quiero mis grupos viejos. Esto sí es música. ¡Amo esta energía! Hola, ¿qué tal? Le habla José Fon, directivo de Seven Rock Radio. Quiero mandar un saludo muy especial a Eric Norambuena del programa de Esencia. Les deseo mucha felicidad y rock and roll. Y les diré que mi canción favorita es Let's Spend Night Together, de los maravillosos Rolling Stones. Sin más que dar detalles, les invito a escuchar Seven Rock Radio. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Para, Hola fanáticos de la esencia, soy Marian Núñez y fui bajista de la banda Trance de Valencia, Venezuela. Quiero agradecer a la esencia por permitirnos ser parte de su programación. Saludos y buenos deseos para ustedes. Los dejo con mi canción favorita de la banda Led Zeppelin, The Battle of Evermore. The Queen of Light took her bow and then she turned to gold. Prince of Peace embraced the gloom and walked the night alone. Doesn't the darker night seem to alone? Dark or bright and forest tonight, and time will tell us all. Throw down your plow and home. Rest not till I go home. Side by side. Hola, rockeros y rockeras, fanáticos todos de la esencia. Les habla su amigo Cruz Mario Mujica, de la banda Necrosis de Venezuela y de otros proyectos como Cruz Letal y Cruz Mario Blues. Quiero agradecer a la esencia, a Eric, por permitirme ser parte de la programación y la historia del programa. Les dejo con mi canción favorita, la banda Deep Purple, la canción Burn. ¡Saludos! Sin discusión, la esencia no tiene competencia. We'll be right back. fanáticos de la esencia. Soy Eligio Buía, guitarrista de la banda Centurión de Venezuela. Quería agradecer a la esencia por habernos permitido ser parte de sus programaciones. Los dejo con mi canción favorita. La banda es Black Sabbath y la canción es Fairies Wear Boots. Adiós. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Seven Rock Radio quiere felicitar a La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La Esencia, uno de los programas más representativos de la movida rock en Venezuela, está siempre junto a los grandes del rock. Hola, rockeras y rockeros. Soy Rafa Díaz, baterista de Barón Rojo. This is Lee Harrison from Monstrosity and Terrorizer. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca. Les habla Phil de Sacred Dyke. Hola, yo soy Anton de Criminal. Hey everyone, Lee Wollenschlager from Unblessed Divine here. Hey, this is Jeff Becerra from the band Possessed, and you're listening to La Esencia Online. Stay brutal. Hola, soy Robert Plant, y los invito a escuchar La Esencia. Con más de 10 años ininterrumpidos en el aire en la radio FM, ahora cumple 2 años sin interrupciones en la web. La Esencia. La Esencia, programa clásico de Seven Rock Radio, es el único programa radial de rock y metal que suena de lunes a domingos y retransmitido en más de 10 emisoras diferentes cada día. Felicidades en su segundo aniversario. Larga vida al rock y metal. La Esencia. Hola a todos, soy Lucho, cantante de Marcas desde Argentina. Quiero mandar un saludo a toda la audiencia del programa La Esencia y agradecerles por dejarnos ser parte de su programación. Quiero pedir un tema de Aerosmith, Eat the Rich. Abrazo grande para todos, Lucho, cantante de Marcas. Aguante La Esencia. Toda la energía del rock está aquí, en La Esencia. Wake up, kid, it's half past the union thing. Not the rain, change but the dates. You a grand slammer, but you know me. You got love, not late. Are you be swinging on the property gate? Aha! Got all the answers, lo and behold. You got the right key, baby, but the wrong key. Hold, yo. We'll be right back. Hola fanáticos de la esencia, soy Saverio Cannata de la banda Los X5 de Venezuela. Quiero agradecer la esencia por permitirnos ser parte de su programación. Los dejo con esta, mi canción favorita de la banda Led Zeppelin y su tema Black Dog. Disfrútenlo. Esto sí es música. I like jives at the way you swing. Make you bang, gonna make you stay. Oh, baby, when you walk that way, watch your honey drip, I can't keep away. Oh, Saludos, oyentes de La Esencia. Soy Roger Núñez, baterista de la banda punk rock de Venezuela Descarriados, y actualmente un exiliado más por culpa de la narcotiranía chavista que tiene secuestrada mi tierra desde hace más de 20 años. Con mucho entusiasmo y a pesar de las dificultades que nos ha tocado enfrentar, quiero agradecer a La Esencia, programa radial de Chile, por permitirnos disfrutar y ser parte de su grandiosa programación. Saludos y que sigan proyectando sus mejores energías para todo el equipo y sus oyentes dispersos en todos los rincones del mundo. Antes de irme, quiero invitarlos a tripear esta potente descarga punk hecha canción de los Minor Threat, llamada Filler. What happened to you? El punk rock también está aquí, en La Esencia. What happened to you? Fanático de La Esencia, soy Ernesto Cuerdas Duras, bajo y voz de la banda Agente Extraño, de Caracas, Venezuela. Quiero agradecer a La Esencia por permitirnos ser parte de su programación. Saludos y buenos deseos para ustedes, y los dejo con un temita que estoy escuchando mucho en estos días, de la banda británica Postcut, de nombre What Do You Know. Hasta luego, Comeback Rock. El rock y sus fusiones suenan aquí, en La Esencia. We'll be right back.

antiguamente llamado Caín, de los punk de los 90 de la Plaza El Viñedo de Valencia, la capital del rock de Venezuela. Le envío un cordial saludo a mi amigo Eric Norambuena por su segundo aniversario de su programa La Esencia. Le pido por favor que coloque la canción Pineapple Face de la banda de hardcore Lard. Le extiendo mucha salud, muchas felicitaciones, muchos éxitos y mucha prosperidad en este segundo aniversario. Rock, solo para conocedores. Hola amigos de La Esencia, quería mandarles un fuerte abrazo en agradecimiento de toda la banda clásica, quien habla Marcelo, el manager de la banda. Agradecerles por el espacio, por la difusión que nos brindaron. Les dejo mi banda favorita de todos los tiempos, es Helloween, la banda alemana, y el nombre del tema es Eagle Fly Free. Un abrazo gigante a todos en Venezuela y en Chile. El poder del heavy metal está siempre presente en La Esencia. Oh, Hola fanáticos de la esencia, soy Beto Farina de la banda Abismo Trash de Argentina. Quiero agradecer a la esencia por permitirnos ser parte de su programación. Saludos para todos los oyentes y para vos, Eric Norambuena. Muchas gracias. Los dejo con esta canción, Blood Blues, de la banda Samsung. Chau, gracias. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back.

Hola fanáticos de la esencia, soy Alex Freley, creador del Fénix Fest Iberoamérica, y desde la Argentina quiero agradecer a la esencia por permitirnos ser parte de su programación. Saludos y buenos deseos para ustedes y para toda la familia. Los dejo con esta, mi canción favorita, Ven, siente el ruido, Quiet Riot. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. Come on, feel the noise. Sing and try and shine. It makes me feel. Hola, soy Emilio Gede, vocalista de la banda de rock Horus, de Valencia, Venezuela. En esta oportunidad quiero enviarle un saludo al doctor del rock and roll, Eric Norambuena, y felicitarlo por su programa La Esencia en su segundo aniversario. Mi banda favorita, Iron Maiden. Cualquiera, todos son buenos. Chao, hasta la próxima. Sin discusión, La Esencia no tiene competencia. Thank you.

porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. ¿Qué tal, amigos? Les habla Henry Rodríguez, baterista y fundador de la banda Trauma desde Maracaibo, Venezuela. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los fanáticos del programa La Esencia, conducido por Erin Orambuena. De mismo modo, agradecerles la oportunidad de haber estado en su programación. Ahora quiero dejarles con un tema de una de las bandas que mayor influencia he tenido en mi carrera musical. Se trata de Napalm Death. El tema en sí se llama Suffer the Children. Un abrazo a todos. Gracias. Suffer the Children. Lo mejor del metal extremo en la esencia. Esto fue La Esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana,